Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Gente y su Defensor, programa de la institución del Defensor del Pueblo de la Nación, que llega semana a semana a todo el país y en esta ocasión la emisión 580. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Bueno, estamos en nuestros estudios con la doctora Mónica del Cerro, jefa y responsable del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, donde, bueno, tenemos una muy buena y positiva noticia, y es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ADMAT, a través de una recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación, ha dispuesto la prohibición de la comercialización y el uso del lindano en distintas especialidades medicinales. Queremos que nos informe un poco cómo ha sido esta decisión de la ADMAT con respecto a una recomendación nuestra. Bueno, ¿cómo estás, Walter? Gracias por recibirme. Y sí, nosotros habíamos hecho en su momento, a raíz del pedido de un particular que se presentó acá en la institución, muy preocupado porque decía que había productos, especialidades medicinales que contenían lindano, y son productos destinados a combatir la pediculosis y cierto tipo de sarna. En una segunda instancia, no sería el producto que utilizaría en una primera instancia, sino que en una segunda instancia cuando la pediculosis fuese muy resistente, o en el caso de la sarna, un tipo de sarna que se llama sarna noruega. Entonces, preocupada esta persona, nos dice, nos alerta de determinados peligros de la utilización del lindano, nos dice que estaba prohibido en la utilización para otros destinos domésticos, y que por supuesto, si no estaba permitido para uso doméstico, menos para la salud humana. Entonces iniciamos la investigación inmediatamente, le preguntamos a ADMAT, ADMAT confirmó estos aspectos, y entonces el defensor decidió hacerle una recomendación para que estudiara profundamente si correspondía que se siguieran vendiendo productos que contenían lindano como principio activo. Bueno, en la primera respuesta a la recomendación, que fue hecha por el titular de ANMAT, señaló que sí, que iban a hacer esa revisión. Uh-huh. Y la segunda respuesta de la administración fue dictar la disposición por medio de la cual suspende la comercialización y venta de productos que contengan lindano. Esto fue publicado en el boletín oficial el día 2 de febrero, o sea, muy reciente, y por lo tanto nos dio muchísima satisfacción, porque era una cuestión de prudencia, de digamos de cuidado para la salud pública, que fue esa la intención del defensor, y esto es recogido por la ANMAT a través de uno de los considerandos, que son cada uno de los párrafos que va justificando la medida que se va a dictar, lo recoge la ANMAT y hace mención expresa a que el defensor del pueblo estaba preocupado por este tema. Entonces, eso muchas veces la institución interviene con el mismo éxito, pero no siempre los organismos reconocen este trabajo, y en este caso, generosamente, la ANMAT lo reconoce, lo destaca, y bueno, nosotros muy contentos por esta medida, en función de que tiende a la protección de la salud pública. Si hay alguien que está interesado y tiene acceso a internet, puede ingresar a la página del defensor, que es www.defensor.gov.ar, y allí ir al link que tiene el área de salud, y allí en uno de los ítems que tratamos, que hablamos del lindano, tienen la disposición completa en formato PDF de la disposición dictada por ANMAT, con lo cual pueden enterarse de todos los aspectos, ¿no? Exactamente. Tengo entendido que esta prohibición que hace la ANMAT es para el uso incluso del campo agropecuario, ganadero y nos, que nos interesa mucho en el uso doméstico, que es lo que eso ya no estaba, ¿no?, ni siquiera permitido para esos usos, uh-huh, que corresponden al ámbito de otros organismos, pero ya ni siquiera estaba para esos usos. Pero sí, en estos productos de venta, si bien era venta bajo receta, por eso te digo que no es un producto que se utilizara para el tratamiento de la pediculosis en una primera instancia, sino que ante un caso resistente se recomendaba estos productos con lindano, pero que además tenían prescripciones muy severas, el tiempo en que había que dejarlo en la cabeza de una criatura, por ejemplo. En algunos países no se permite el lindano por debajo de los 9 años, por la peligrosidad justamente, pero la piel sabemos que absorbe. Sí, absolutamente. Entonces es una serie de la graduación en que estaba contenido en los productos, que si era el 1%, que si era el 3%, bueno. Había muy diversas opiniones. Se ha tenido en cuenta todo esto. Exactamente. Y además de las diversas opiniones, todo el mundo estaba conteste en que era un producto que tenía ciertos efectos adversos y categóricamente la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso del lindano en seres humanos. Incluso había trabajos, creo, a nivel internacional, sí, por supuesto, que demostraban que era un producto tóxico, peligroso y esta persona oriunda de la provincia de Córdoba, que es quien nos advirtió sobre este tema, también aportó material vinculado con estas especificaciones, donde la verdad que estuviera todavía vigente la utilización o permitida la utilización del lindano era altamente llamativo. Bueno, una buena noticia nos traes a nuestra mesa de trabajo, y es que a través de una intervención y una acción directa del área que está a tu cargo y de la Defensoría del Pueblo de Nación, el ADMAT toma cuenta todo esto, prohíbe el uso y la comercialización de un producto tóxico como es el lindano para distintos usos medicinales. Así que bueno, recibimos con satisfacción esta medida que ha tomado la autoridad competente en esto, que es el ADVAT. Perfecto. Gracias, Mónica, por tu participación. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.